Wahyu Allah Ta'ala, Pasal 7. Lapatau uito, wau lo ondo malaikati opatota, heti hula tomatolo dupota opato. Wau ti mongolio, hepota hangia dupoto. Alihu dila mohi poto tudulio. Tode heto, mealo to ayu ayu wala hetu mula. Lapatau wau lo ondo malaikati ueo, lo na amai londo timuru. Tio delo delo mai capu, mondo Allah Ta'ala tatu mutumulo. Wawolo suara mohu, tiolo ibo de mota malaikati wapatota boito, tamailo hia maalo Allah Ta'ala kawasa morusa tudulio waw deheto. Malaikati boito lolo ia odie. Dipo mao rusala tudulio, deheto waw ayu ayu wala hetumula. Sambe yilapato ami, mongohi capu tobaya lo mongowato lo Allah Ta'ala. Ilo dungo he uju mulali mongolio ta cila pualio, de wito ito, mohetuto pato pulu, wawo pato lihulota, talonto suku lo Israel mopulu au duluo. Timi idu suku mopulu au dulo lihulota. De wito ito, lonto suku lo Yehuda, suku lo Ruben, suku lo Gad, suku lo Aser, suku lo Naptali, suku lo Manase, suku lo Simeon, suku lo Lewi, suku lo Isakar, suku lo Zebulon, suku lo Yusuf, wau suku lo Benyamin. Lapata uito, ilonto nga umota, woluo manusia ngohundua didu ore kenia jumula alio, lonto nga amila bangusa, suku, umati, wau bahasa. Timongolio heti hula totalu lo arasi lo Allah Ta'ala, wau totalu lo walao himba, hepakea jumba muputio, wau hedihima duungo patuhu. Wolo suara mohu, timongolio hewatia odie. Usalamati olando, bomondo Allah Ta'ala eando. Ta hulo hulo ato arasilio, wau mondo walao himba boito. Nga amila malaikati, heti hula palipalita to arasi. Tomongo taua, wau mahaluku mehlo opata boito. Lapata mongo malaikati boito, lo sujudu totalu lo arasi, wau lo lubo Allah Ta'ala. Timongolio, hepolo iawa odie. Amin. Hakulo Allah Ta'ala yang to puji, po udaa, hikimati, syukuru, hurumati, kawasa wawulo tolo, sambe mololaita. Amin. Lapatao talangota to wolo talo mengota uwa boito, lo hindu ode olau odie. Tatonu tehepake lo jumba mo puti aboti, wawulonto utonu mai ti mongolio lo naomai. Pilolametu uma ode olio odie. Tituani lo hihilau tamo totaleto. Lapatao tio lolo iamai ode olau odie. Timongolio boti ta bohen lo laodei ususadaa. Timongolio malomo boa jumba limongolio todelomo duhu lo ala ohimba uma lo oputia jumba limongolio boito. Sababu uito, timongolio heti hula total lo arasi lo Allahu Ta'ala, wau hepohindawa olio hui wadulahu, totambati lo Allah Ta'ala. Timongolio mamotitola pepeenda wolo tahulohulo ato arasi boito. Timongolio diduta mototo ango, wau diduta pola angolo. Timongolio diilalo meeladu matolodulahu meyalo patulio. Sababu wala ohimba tatohungo arasi boito, mamoali di tilimongolio, wau mamoheluta alimongolio de matolo taluhe umo otumulo. Wau ponu mondo mato limongolio, maluluto malo Allah Ta'ala.